vuelve navegando y me voy alejando de mis penas amargas. Cuando siento despecho, me siento acongojado, siento oprimido el pecho y el corazón callado. We'll be right back.